y abrirte mi corazón. Nunca he subido a un avión, yo soy muy aterrizado. Vete tú con más cuidado de acercarte mucho al cielo. Guaso que montas en pelo, que practicas tu cultura. Si nunca has estado a más altura que a más de un jefe del suelo. Vámonos a dos razones. Entiendo sus intenciones, ya y sí. Y el corazón me palpita, sí, sí, sí, sí, ya y sí. Jornada que es muy bonita, terminar con el sensor. Sí.